último capítulo del Martín Güemes. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Jacinto Herrera y Violeta Antié en... Martín Güemes. El guardián del norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Claro, son los partidarios de Pepe Molde los que andan gritando. ¿Qué más quisieran ellos que lo que dicen fuera verdad? Es verdad, mamá. No, Macacha. ¿No te das cuenta que no puede ser? Yo también quise pensar eso al principio, pero no fueron solamente los moldistas los que me lo dijeron. Los Sarabia también conocían la noticia. Unos dicen que fue nada más que una batalla sin importancia. Otros, que murieron todos. Martín también. Virgen Santa, es mi hijo. No nos había llegado aún la hora final, a pesar de que cada vez la sentíamos sonar más cercana. Destrozados en Tucumán, recorriendo el camino de regreso con el peso de la derrota sobre nuestros hombros, solo nos obtuvo una noticia. No pongan esas caras largas. Ustedes se mueren antes de tiempo. ¿Qué otra cara podemos tener, hermano? Una de alegría. Los tucumanos nos dieron una paliza, ¿y qué con eso? No siempre hemos de salir gananciosos del combate. Ya se le había hecho vicio el triunfo a usted. Parece que te contentaba la derrota. Me duele, como a vos, como a tu hermano, José Ignacio, como a Manolito. Pero no me quedo con la amargura adentro. Bastantes motivos hay para ponerse alegres. Los godos fueron derrotados en Jujuy. Otra vez queda la puerta abierta para ir hacia el Perú. ¿Con qué? Con nuestras tropas. Mirá para atrás y fíjate qué quedó de nuestro ejército. Así hubiera quedado un solo hombre. Uno solo de Salta. Ese hombre tendría la obligación de empezar de nuevo. Vamos a reunir nuestra tropa. No vamos a perder el tiempo otra vez en luchas inútiles. ¿Por qué me miran así? A ver si llegan a Salta con esas caras y se espantan las muchachas. ¿Por qué te reís? Porque tengo ganas. No mientas, Martín. No te tortures más tratando de fingir un estado de ánimo que no sentís. ¿Y qué querés? ¿Que muestre la desolación que me come por dentro? ¿Que me ponga a llorar como un chico? ¿Que empiece a gritar que no quiero saber más nada? Que confiese que esta muerte que siento rondarme la quiero ahora mismo. Puedo, José Ignacio. Basta de toda esta derrota que llevo adentro. Manolito, tu hermano Pachi, todos, todavía tienen fe. Todavía no se han ensuciado con todas esas miserias. En Salta vas a encontrar consuelo, Martín. Esta derrota de Güemes ha de ser su tumba. No quisiera estar en la piel de nuestro gobernador. Empiece usted a llamarlo de otra manera. Güemes ya no es más el gobernador de Salta. No lo destituimos todavía. Para eso estamos reunidos acá. Tendremos que trabajar rápido y muy bien. Hay que armar tropas, ocupar los lugares clave de la ciudad, destacar batallones para las afueras. No va a ser tarea difícil. El descontento es mucho contra Güemes. Muchas de las mejores familias de la ciudad ya han comprometido a sus hombres, a sus esclavos incluso, para formar parte de la milicia. ¡Pobre Güemes si se atreve a regresar a Salta! Llegó un mensajero del virrey de la Serra, Martín. Malo es cuando el godo viene en busca del patriota. ¿Qué mensaje trajo? Acá lo tenés. Conocedor de su integridad, de su valentía y de sus altas virtudes como militar y gobernante, me permito dirigirme al señor coronel don Martín Miguel de Güemes para ofrecerle, previa deposición de su actitud hostil hacia el gobierno de su majestad, el cargo de gobernador permanente de las provincias sureñas de este virreinato del Perú, amén de la suma de 50,000 pesos con respaldo fuerte de oro. Descuento la aceptación de esta propuesta, ya que estoy en conocimiento de los contrastes sufridos por las tropas del señor coronel en campos del Tucumán. Recibiráis refuerzos de tropa apta para campaña a fin de dejar limpia la afrenta del llamado gobernador de la República Independiente de Tucumán, don Bernardo Arauz. Pavada de oferta. Poco conocen estos maturrangos a los hijos de este suelo. Devolvele esto al mensajero. ¿Y la respuesta? Se la vamos a dar personalmente a De la Serra. José Ignacio, Pachi. ¡A la orden! ¡A marchas forzadas hasta Salta! Que se adelante un mensajero para Macacha. Que ella se encargue de todos los preparativos junto con los amigos. A De la Serna habrá que explicarle bien para que entienda de una buena vez. ¡Vamos ya mismo! Tiene un carácter indomable. Si no fuera por él, no sé. Qué equivocados están ustedes dos. Qué poco comprenden al amigo. ¿Qué decís? Si Martín se porta así es porque se siente más solo que nunca. Por ese presentimiento de muerte que lo obsesiona. Parece que antes de enfilar hacia Salta sería mejor que fuéramos a mi quinta. ¿Pero por qué? Mi quinta está más de 10 leguas de la ciudad. Bueno, es que... ¿Qué me andás ocultando? ¿Por qué querés llevarme a tu casa de campo? No, no pienses nada raro. Escribí a casa y los míos van a estar en la hacienda. Les dije que llevaran a Carmen y a los chicos. Buena falta les hace a los tuyos descansar un tiempito. Sería mejor que los vieras. La verdad es que no te entiendo, José Ignacio. No veo la necesidad de sacar a Carmen y a los chicos de Salta. Pero si están en tu quinta, vamos allá. Con una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos encaminamos a la hacienda de los Gorriti. Allá estaba la paz, la felicidad. Carmen, los hijos. No quiero que hables más de lo que pasó en Tucumán. Eso ya es historia vieja. Tienes razón. Ahora importa solamente 2 cosas. Ser feliz con vos y los hijos. E ir a Salta a preparar el ejército para marchar al norte. Hay tiempo para hablar de eso. No lo hay. Necesitamos partir enseguida. Pero, ¿por qué cada vez que hoy te hablé de volver a Salta, quisiste cambiar de tema? ¿Yo? No. ¿Qué habrá parecido? ¿Qué interés iba a tener yo de hablar de otra cosa? Es que hay tanta paz acá, en la quinta. Podríamos quedarnos. No, no, no. ¿No estás cansado? Dormí. Hace 2 noches que no puedo pegar los ojos. No pienses más. Dormí. Qué largos parecen estos 11 años que corrieron desde 1810. Cuántas idas y venidas. Y todo para estar en el mismo lugar. Con más cansancio, con menos fuerzas. Dormí. Sí, necesito tanto descansar, dormir. Entonces querés quedarte de veras en la quinta. Sí, Martín, sí. Dejá que Carmen y tus hijos gocen un poco de todo esto. Con mi mujer y mis críos van a pasarla bien por un tiempo. Allá en Salta te reclama Pachi. José Ignacio, no quiero quedarme. No quiero dejarlo ir solo, Martín. Ya lo habíamos hablado, Carmen. No podés ir con tus hijos a aquel infierno. No quiero separarme de él. Cállate. Martín puede oír. Ahí viene. Bueno, ya nos vamos. No sé cuántos días podré estar lejos de ustedes. O cuántas horas. Abrázame. No sé quién de los dos va a aflojar antes. ¿Llorás? No. De puro sonza. Ándate ya. Hasta la vuelta. Camino a Salta otra vez. A nuestro paso las poblaciones iban uniéndose al ejército salteño derrotado. Iban haciendo cada vez más anchas sus filas, tan menguadas por la muerte. Con toda esta gente, está como para pegar la vuelta y presentarnos de nuevo en Tucumán. Ni sorpresa se llevaría a Araos. No, amigos, ya basta de guerra entre hermanos. Allá llega un mensajero, Martín. ¡Eh! ¡Acá! Un mensaje de tu madre. Dámelo, Martín. ¿Para qué? Este es mi madre, es para mí. Deja que yo te lo leo. Tengo buena vista, José Ignacio. Los moldistas han ocupado la ciudad, hijo. Grupos armados recorren las calles. Por todas partes se oye un solo grito, la cabeza de Güemes. No vengas a Salta, te lo ruego, no vengas. Era por lo que mi madre me dice que no querías que leyese esta carta. Martín, era por esto que hiciste llevar a Carmen y a los chicos a tu quinta. Por esto que se habían puesto de acuerdo para convencerme de que me quedara allá. Martín, comprende. Toda Salta está contra vos. ¿La gente del pueblo también? Todos. Vamos a ir allá a comprobarlo. Por favor, Martín. A Salta, dije. Tengo confianza en los hombres que una vez se unieron para defender la patria. Vamos a ver si encuentro el abrazo de ellos o la muerte que me tienen destinada. José Ignacio, bien sabía yo que de ellos nunca podría esperarse una traición. Es asombroso, maravilloso, Martín. ¡Viva Güemes! ¡Viva Salta! Es increíble lo que vemos, Martín. ¿Qué hacía yo con mis temores? El pueblo te recibió como si fueras un salvador. Mi hermano es el héroe de Salta. Se terminó ya todo el miedo. Todavía en las calles sigue la fiesta. Pero no hemos de quedarnos en la ciudad para organizar la nueva tropa. En pocas horas de estar en Salta vi las dos caras de la ciudad. La gente sencilla, siempre dispuesta para las luchas de verdad. Y los otros, los que me odian, los que no pueden soportar el aire limpio y necesitan la oscuridad para urdir sus traiciones. Mucha mezquindad, vicio, egoísmo. Nos iremos cerca de Chamical. Allí podremos establecer el campamento. Y ha de ser ya mismo. Vos, Macacha, atenderás mis asuntos. Cada vez que sea necesaria mi presencia acá, me mandarás recado. Que Dios te bendiga, Martín. Mucha falta de hacernos la ayuda de Dios en esta empresa, mamá. Hasta la vuelta. Te acompaño, quiero verte para ti. El poncho colorado le flota al andar, como si fuera un ala, un ángel lleno de fuego. Es verdad, como si anduviera camino de la gloria. Chalcar, trabajo enorme, agobiante casi el de formar tropas, de infundir nuevos ánimos para la lucha contra los maturranos. 1821, mañana del 7 de junio. Trajeron este parte de tu hermana, Martín. Pues qué raro. ¿Qué dice Macacha? Quiere que vaya a la ciudad. Acordate que algunos hombres que andaban de inspección creyeron ver algunos movimientos de tropas cerca de la ciudad. ¿Podemos mandar una partida para sesionar? Ah, no tengas miedo, que no han de ser maturrangos los que andan en la ciudad. ¿Y si fueran? No empieces a ver fantasmas antes de tiempo. Vamos a ir con 10 hombres de escolta. ¿Nada más? Vamos a la casa de mi hermana, no a la guerra. Le veo fea cara a la ciudad con esta noche tan oscura. También yo, cosa rara. No hemos visto ni un alma por la calle. Volvamos, Martín. Primero veamos lo que quiere Macacha. Mandé llamar. En la ciudad entraron tropas de los godos al mando de Valdés. ¿Cómo voy a hacerte venir? No se equivocaban los amigos que vieron movimientos ayer. Voy a ver... ¡No, quédate! De todos modos, ya estás acá. ¡Tiros! ¡Martín, los godos! ¡Canallas! Ya van a aprender a jugar sucio. ¡No! ¡No nos salgas, Martín! ¡Están tirando! ¡Mis hombres están allí! ¡No voy a dejarlos solos! ¡No, no! ¡Martín! ¡Acá, mis autos! ¡Jamás, Pachi! ¡No todo, Martín! ¡Es una emboscada! ¡Por la calle de atrás! ¡Agaupe! Por acá también. Nos tienen encerrados. Vamos a refugiarnos en la casa de tu hermana. Desde allí podremos hacerle frente. Un momento, ¿no? Venían como en una bastonera. Vamos a cruzarlos a caballo. Pegados al lobo. ¡Agaupe! ¡Vamos! Habían preparado. ¿Seguimos al campamento, Martín? Sí. ¿Martín? Sí. Dime, ¿qué te pasa? Nada, nada, Pachi. Me han baleado la espalda. ¿Sostenerlo, Pachi? Sí. No, no. Martín, hermano. No, si puedes sostenerme. ¡Martín! Vamos cuanto antes al campamento. Salta. Las horas, los días y el sol, y las estrellas después, y una luna huyendo siempre del sol, que cada vez tarda más en llegar, y la sangre escapándose, llevándose la vida a borbotones. Chamical, entonces era este el temor, era esta la sombra, era así la muerte, el sol. Como tarda en llegar el sol cada mañana en Chamical. ¿Qué dice el doctor? ¿Se muere? No. Bonito. José Ignacio, vengan. Lo llama Martín. Sí, hermano. Ya está mejorándote. No, Manolito. Este es el fin. No hables así, Martín. Qué ganas de luchar teníamos aquella mañana, cuando partimos la primera vez. ¿Cómo flotaba tu capa roja en la brisa, Martín? Macacha, mamá. Martín. Déjame hablar. quiero que me juren que han de seguir la lucha ustedes. Hasta que no quede un solo maturrango en esta tierra. Hasta que lo único que pueda respirarse sea la libertad. Martín. Júrame vos, José Ignacio. Lo juro. Manolito. Lo juro. Pache. Lo juro. Hace mucho que partimos la primera vez hacia Humahuaca. ¿No es cierto que sí? Hermano. Van a tener que pelarse los chapetones antes de hacernos agachar el lomo. Y mis hijos son tan pichones todavía. Usted, mamá, que nos enseñó a ser hombres, tendrá que hacerse cargo. Era como un ala tu capa. Y en la quebrada el viento decía tu nombre. Martín. Martín. Carmen. Martincito. Ignacio. Luis. Nombre que vale más que la muerte. Martín Güemes, guardián del norte, héroe y una palabra, libertad. Escucharon a Francisco Petrone, Milagros de la Vega, Violeta Antié y Jacinto Herrera en el último capítulo de Martín Güemes, el guardián del norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia. Especialmente radio teatralizada por Andrés Incubrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Actuaron hoy, por orden de aparición, Héroe y Martín Güemes, Francisco Petrone, Doña Magdalena, Milagros de la Vega, Macacha, Violeta Antié, Manolito Puch, Jacinto Herrera, Carmen, Andrea Ducase, Pachi Gorriti, Eduardo Muñoz, José Ignacio Gorriti, Osvaldo De Marco, Pepe Moldes, Alfredo Noli, La Serna, Bernardo Perroni. Compaginación musical, Roberto Siciliano. Ayudantes de dirección, Silvio Foscaldi y Ernesto Catalán. Dirección general, Francisco Petrone. Capítulo 17 del Martín Güemes. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Jacinto Herrera y Violeta Antié en Martín Güemes. del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Ocultarme que esa sombra de muerte que decías sentir era el temor de que esos partidarios de Moldes te mataran. No, Carmen, no. ¿Qué mentira vas a decirme ahora? Ninguna, Carmen, ninguna. Mi madre siente más temor del que debería sentir. Si siento miedo por lo que hacen esos partidarios de Moldes, no es por mí, sino porque son un hato de ciegos. Pepe Moldes los envolvió con palabras y palabras, con mentiras. En ese partido están enrolados todos los realistas, los que desplazamos del poder, aquellos que están esperando ver nuestra cabeza en el suelo para encaramarse otra vez, para hundirnos quién sabe en qué desesperación para siempre. No he venido a Salta en secreto para permanecer así, deliberando toda la noche. Güemes necesita un escarmiento ejemplar. Hacerse a otorgar facultades extraordinarias, sino que ahora usa esas facultades para obligar a las familias pudientes a entregar hasta el último centavo de su fortuna. Y su palabra es la única justicia que hoy reina en toda nuestra provincia. No queremos tiranos que hicieron su aprendizaje en la escuela de la delincuencia. Todo este abuso es que vine a Salta. No estamos dispuestos a seguir llenando las arcas de nuestro gobernador con el fruto de nuestro esfuerzo. Si es necesario, pediremos la cabeza de Güemes. Poco tiempo es necesario para hacer el recuento. No te queda nada, Martín. La finca, algunos animales. ¿Cómo pudiste llegar a este extremo? Todavía es demasiado lo que me queda. Habrá que vender la casa, cambiar el ganado por caballos útiles para nuestros colorados. Hay gente que ha dado hasta sus ropas. Tu fortuna era de las más grandes, y lo que Carmen aportó al matrimonio era aún más importante. ¿Para qué queríamos todo eso? ¿Para dejárselo a los godos? Podrías haber pensado en reservar algo para los chicos. Para ellos reservé lo mejor, Manolito. El ejemplo. Martincito, tu sobrino mayor, hasta ayer no podía entender qué era eso que llamamos patriotismo. Ahora va a entenderlo de la misma manera que todos debemos comprender. Patriotismo es dar aún lo que no tenemos. Cambiar el esfuerzo de toda una vida por un pedazo de suelo libre. La tropa, sin embargo, necesita más armas, más caballada. Todavía queda gente pudiente en la ciudad. Tendrán que arremangarse, quieran o no. Si no se deciden ellos solos a dar más dinero, iremos con nuestros gauchos a sacárselo por la fuerza. El triunfo sobre los godos en los cerrillos no fue definitivo. Del general José Ramírez Orozco al señor virrey del Perú. El revés que hemos sufrido a manos de los revolucionarios coloniales en el sitio llamado de los cerrillos no ha menguado el espíritu de nuestra tropa, sino que más bien lo ha robustecido. Cumplo con sus órdenes. Y a jornadas de marcha forzada, subo hacia la ciudad de Lima a reunirme con los importantes refuerzos que vuesa excelencia me anuncia. San Martín ya está a punto de golpearlos a los maturrangos en Perú. Él está informado sobre los movimientos de la Serna, de Orozco, de Pezuela. Aquí me lo dice con toda claridad. Jugamos los últimos movimientos de una partida en la que le va la vida a nuestra América Libre. Temo que usted haya caído en el mismo entusiasmo en que caí yo al enterarme que es de su acción contra los godos en los cerrillos. Tal vez un apresuramiento que atribuyo a necesidades tácticas nos ha puesto en descubierto. Ya no puedo volver atrás y de ninguna manera podré seguir adelante si los realistas me presentan batallas con tropas numerosas. Hemos hablado largamente y usted comprenderá, coronel Güemes, cuál es la acción que deberá ejecutar de inmediato. ¿Atacar? Más que atacar, perseguir a los maturrangos. Se nos están yendo de entre las manos porque no podemos contar con más tropa. Necesitamos dinero. ¡Salgamos ya mismo a buscarlo! Los moldistas van a aprovechar la ocasión. Pero no podemos pararnos a pensar qué harán ellos. Dejémosle la mezquindad y quedémonos nosotros con nuestro deber, pelear. Aunque sea la última vez. Aunque tengamos que cargar con el desprecio de toda Salta. Pasa, Luis. ¿Cuántas veces te dije que no jugaras de esa manera? Mírate las ropas, la cara llena de marcas. ¿No podés jugar en otro lugar que no sea el monte? No fui al monte. ¿Y entonces por qué estás así? Mamá, mamá. Déjalo, Carmen. ¿Pero qué pasa? La gente de Pepe Moldes sabe hacer las cosas bien y pronto. Hasta los chicos aprendieron la lección que andan enseñando por todos lados. Luisito peleó con otros chiquilines que le gritaron que era hijo de un ladrón. Mis amigas de toda la vida me dieron vuelta la cara en la calle. Se les leía el insulto en la mirada. José Ignacio, no sabes cuántas veces te nombramos con Martín, con tu hermano Pachi, deseando que estuvieras con nosotros. Y ahora definitivamente, Manolito. Aunque tengo miedo de haberme sumado a ustedes demasiado tarde. ¿Por qué? Ustedes, que están en el trabajo, tal vez no lo adviertan. Pero quien ha permanecido fuera del trajín puede ver claramente que las cosas acá en Salta marchan muy despacio. Mientras los godos en el norte están cada vez más cerca de San Martín, mientras en el litoral los caudillos son una amenaza, mientras acá mismo, en la ciudad, Pepe Moldes y los suyos difunden una mentira tras otra, ustedes parecen no tener ningún apuro. Te equivocás. ¿Qué? ¿No conoces todavía el mensaje de Martín? Huestes enemigas, vosotras sois las que, a pesar vuestro, testificáis, aunque muda, pero eficaz y demostrativamente, los sucesos más heroicos que jamás han contado las historias en sus anales. ¿Dónde están las célebres victorias del Desaguadero, Vilcapugio, Ayohume y Sipe Sipe que alcanzaste sobre las regiones organizadas de la patria? ¿Dónde están los innumerables triunfos conseguidos en tan dilatada época? ¿Dónde la muchedumbre de reclutas que aumentaron incesantemente vuestras fuerzas y los repetidos refuerzos que habéis recibido de las regiones distantes de la península europea, compuesta de sus mejores tropas? Todas, todas se ven detenidas al irresistible impulso de los patriotas que, sin más armas que su valor, se echan sobre el fuego y las bayonetas para arrebatarlas y emplearlas en nuestra defensa. Todas han venido a estrellarse en los impenetrables muros de los provincianos de Salta, que formarán para siempre su inaccesible gloria y vuestra humillación y oprobio. No sabía. No son palabras solamente. Detrás de la proclama iremos a enseñarles a los godos la verdad de lo que allí se dice. ¿Pero con quién? ¿Con qué? También les habló Martín a los que deberán luchar. Pueblos americanos. Provincias libres de la dominación española. A todas sin distinción nos llaman los lastimeros ecos, los clamores incesantes de esta región desgraciada que por el dilatado tiempo de 10 años han sufrido con la mayor entereza la más terrible guerra de un enemigo implacable que parece haber roto para descargar sobre esta tierra todos los diques de la ferocidad. Millares de víctimas sacrificadas, cadalsos, ruinas, devastaciones, nada. nada ha sido bastante para sofocar el sagrado entusiasmo de la independencia y de la libertad. No te imaginas, Martín, la conmoción que produjo la proclama. En la calle eran distintos los rostros. Ya podés olvidar tus temores, Martín. No. Sé que cada entusiasmo encendido vale por 10 hombres. Pero los godos pronto van a poder reunir los 2 ejércitos. 20.000 hombres. No podrá San Martín contra ellos. Y nosotros, aunque haya reunido todo lo necesario, no sé si llegaremos a tiempo. No sé si esa partida que decía San Martín podremos ganarla. No, no nos quedemos lamentándonos antes de tiempo. Vamos, Martín, que antes de partir tenés que dejar firmados los despachos. Vamos, sí. ¿Qué te quedaste pensando? Lo mismo que usted, doña Magdalena. Se lo estoy leyendo en los ojos. ¿Miedo? Miedo, sí. Un miedo tremendo. ¿No lo ve acaso, Martín, apagarse minuto a minuto? ¿Qué han dejado del Martín de hace un año todas estas luchas que poco a poco se me van antojando estériles? El que se fue hace un momento por esa puerta es un poco de mi sangre, Carmen. Ninguna mujer como yo puede saber qué es lo que siente Martín. Todos tenemos los ojos puestos adelante, allá, en el norte, en el Perú. Pero Martín no se olvida de lo que deja a sus espaldas. Un país consumido por el odio, ahogado en sangre de hermanos. Todo es confusión. Más que patriotas, ahora parecen una jauría de animales hambrientos tratando de ganar el pedazo mejor de la presa. ¿En qué irá a parar todo esto? No sé, no sé. Esa incertidumbre hecha miedo es la que viste en mí. La que no quiero que vea Martín. Esto es lo que necesitábamos. Por fin comprenden los caudillos que antes está la patria que sus ambiciones. Ya no hay nada que temer, Manolito. Ibarra y Heredia desde Santiago del Estero vienen hacia acá con más de 4.000 valientes. Quiera Dios que Arauz en Tucumán también es de hombres. Ahora sí podremos unirnos a San Martín. Ahora sí vamos a pelearle a América a los maturrangos hombre por hombre. ¿Cuándo partimos entonces? Cuando Fachi el negro Antonio nos traiga noticias. Lo mandé para que me adelantaran algún mensaje de Ibarra. Ya tendrían que estar de regreso. ¡Martín! ¡Martín! ¿Llegaron ya? ¿Buenas noticias? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué traes esa cara? Antonio volvió solo. ¿Y bien? ¿Por qué no viene acá enseguida? Está en casa, herido. Antonio se está muriendo, Martín. Antonio va a sanarse. No, vino muy mal herido. ¿Pero qué es lo que pasó? Antonio, negro, soy yo, Martina. Mírame, Antonio. La pucha que había sido floja. Ni que te doliera a vos. Salí de ahí. ¿Qué clase de valor le vas a enseñar a tus hijos? No hables. Quédate quieto. Antonio, soy yo, Martín. No te muevas. Contame despacio. ¿Ya fueron a buscar al doctor Castellano, Macacha? Sí, fue Carmen. ¿Qué pasó, Antonio? Ibarra y Heredia venían de Santiago, niño. Allá los alcanzamos con don Pachi. Íbamos a cruzar Tucumán para llegar acá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no llegaron las tropas? Arauz, el gobernador del Tucumán, declaró a su provincia república independiente. Sí. ¿Y qué? Y no permitió que el ejército cruzara su territorio. ¡Traidor canalla! Don Pachi y yo fuimos a discutir la cosa. Llevábamos pocos hombres, no más de 20. Comprendo. Y la gente de Arauz eran unos cuantos miles. ¿Qué habíamos de hacerles? Miserables. Nos balearon, niño. Descansa. No hables más. ¿Pero por qué tarda tanto el doctor? Aunque llegue, Martín, ya no hay nada que hacer. Martina. Aquí estoy, negrito. A ver si sos capaz de cantarme aquella zambita que cantaste la noche que nos casamos. Déjate estar en mi pecho, paloma de soledad, mudo guijarro de sueño, mi noche te guardará. Mudo guijarro de sueño, mi noche te guardará. Yo cierro los ojos. Ya no importa que el silencio como me robe tú. Antonio, Antonio. Niño Martín, ¿qué hacemos ahora? Antonio. Antonio. Está muerto. ¡Basta, basta! ¡Martín! ¡Basta, Manolito! ¡Martín! Ya de nada vale querer hacer comprender por los demás. Soy un hombre como todos. Tengo sangre en el cuerpo y ahora me duele. Esta es una matanza entre hermanos y no hemos de quedarnos afuera. Los de Salta van a matar también. Visiones sucias. El crimen empezaba a ser la ley en esa guerra civil. ¿Quién podía contener el odio, la rebelión que crecía de pronto dentro del pecho? Por primera vez nos olvidamos de la patria. Por primera vez las armas de los salteños bravos irían a mancharse con sangre, hermano. Cara tendrá que pagar a Arauz su hazaña de valer a hombres y guerreros. No te ganarás siempre el odio, Martín. Todavía no viste la orden de partido. Partiremos, Carmen. Y todo este odio que siento no alcanza para disimular esta sensación amarga. Vamos a la derrota, a la muerte. No vayan, Martín. Ya está jugado nuestro destino. Que los hijos no sepan de toda esta mezquindad. ¡En marcha! Argentinos dispuestos a matarse, a matar la patria, mientras los godos bajaban otra vez hacia las provincias del norte. Es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué podemos hacer sino rezar? Rezar y esperar. Yo no puedo quedarme así de brazos cruzados, mamá. Ya tienen que llegar noticias. Voy afuera. Había un mal presagio en los ojos cuando se fue. No hagas más tremenda la espera. ¡Fuera! ¿Qué gritan? No entiendo. la ropa. ¡Fueron destrozados! Escucharon a... Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Violeta Antié y Jacinto Herrera en... Martín Güemes. El guardián del norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente radioteatralizada por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Actuaron hoy, por orden de aparición, Héroe y Martín Güemes, Francisco Petrone, Macacha Güemes, Violeta Antié, Doña Magdalena, Milagros de la Vega, Manolito Puch, Jacinto Herrera, Carmen, Andrea Ducase, Antonio Miguel Padilla, Martina Alma García, Pepe Moldes Alfredo Noli, Orozco Horacio Delfino, Pachi Gorriti Eduardo Muñoz, José Ignacio Gorriti Osvaldo De Marco. Compaginación musical Roberto Siciliano. Ayudantes de dirección Silvio Foscaldi y Ernesto Catalán. Dirección general Francisco Petrone.